puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de atención jurídica temprana, un servicio de alta calidad. Efectivamente, comenzamos un nuevo programa aquí en la sintonía de Radio Rambla, en su dial 107.6 FM, Servicio de Atención Jurídico Temprano, con el letrado don Antonio Tejeda Encina, al cual vamos a saludar inmediatamente. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido a la sintonía de Radio Rambla. Hola, buenos días, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, acérquese un poquito más al micrófono, si no le importa, por favor, para que no quede en segundo plano la voz suya. Sí, supongo que así está bien. Un poquito más, hacerlo más. Ahí. Bueno, pues ante todo, como dije, darle la bienvenida. Espero que este programa sea cuanto menos fructífero, que dé fruta, que lo que va a sembrar usted el día de hoy sea recordado para siempre y por siempre, ¿eh? Recordarle a todos nuestros oyentes que es una iniciativa por parte del señor letrado. Viene a colaborar desinteresadamente, hay que decirlo, ¿no? Sin ánimo de lucros, porque la gente hoy todo es el dinero. No sé qué opinará usted, don Antonio, antes de empezar. Todo es el dinero, dinero, dinero, y más dinero, más dinero. Y cuando emprendemos cualquier proyecto a tipo radiofónico, pues cuando decimos de altruista de que vamos a hacerlo para informar a la gente, pues se extrañan un poco, ¿verdad? Sí, Miguel, efectivamente estamos en un mundo dominado completamente por el sistema económico, y no es normal encontrar proyectos, que sobre todo en profesionales, que pongan en valor pues los aspectos sociales por encima de los aspectos económicos. Yo siempre digo que me gusta devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha aportado y me aporta a mí. Entonces, en la medida de lo posible, siempre que puedo, colaboro con cualquier tipo de proyecto. Y bueno, como me desempeño durante estos últimos 20 años en los aspectos jurídicos, por ser letrado en ejercicio y por haber hecho otro tipo de otros asuntos relacionados también con los ámbitos jurídicos a nivel tanto nacional como internacional, poniendo en práctica mucho lo que se llama desde la parte jurídica el pro bono, ¿no? Que es ayudar a causas altruistas, de forma, obviamente, como lo dice la palabra, de forma desinteresada. Unos en proyectos nacionales y otros en internacionales. Okay. Bueno, para empezar, ¿no puede usted explicar en qué consiste el programa? ¿Qué es exactamente el servicio de atención jurídica temprana que vamos a tener todos los jueves en antena, don Antonio? Bueno, pues esto es un nombre que le hemos dado para hacer mención a un servicio que lo que intenta es explicar y poner en valor lo que son los aspectos jurídicos que le interesa al ciudadano día a día, de tal forma que podamos comentar aquí en antena tanto aspectos concretos. Por ejemplo, hoy traigo a colación el tema de las tarjetas revolving, que como bien sabes está creando muchísima expectativa. Uh-huh. Ha habido cientos de miles de demandas en relación a esto. Las tarjetas revolving son unas tarjetas específicas que tienen las entidades bancarias, y bueno, me he dado cuenta que no todo el mundo conoce esto y sin embargo pues las tienen en sus bolsillos, ¿no? Y está además habiendo muchísima polémica porque está habiendo muchas sentencias del Tribunal el Supremo, casi encadenadas unas con otras, que le están dando diverso sentido a lo que tiene que ver con esta circunstancia, y está de alguna forma dejando al ciudadano sin saber qué hacer, ¿no? O está siendo conducido por distintos laberintos que no son a lo mejor los más deseables. Ya, pero ya hay servicios jurídicos oficiales como los colegios de abogados, ¿no? Sí, bueno, nuestro programa de servicios de atención jurídica temprana, en realidad es un programa que tiene un trasfondo social o jurídico-social, ¿no? Que uh-huh. dota de sentido al mismo, ¿no? Es cierto, y por supuesto tenemos que traer aquí a colación que nosotros no vamos a sustituir a los colegios de abogados, por supuesto, ¿no? No quiero dejar de comentar, ¿no? Que les guste, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Tenerife, tiene el servicio de asistencia jurídica y abogado de oficio, ¿no? Que será o no gratuito en relación con los ingresos que tienen los ciudadanos. ciudadanos. Este servicio de asistencia jurídica gratuita no solamente lo tiene el Colegio de Abogados de Tenerife, estamos hablando de en cualquier provincia de España, en cualquier ámbito nacional, pues existen estos servicios jurídicos que lo pueden solicitar aquellos ciudadanos que estando inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o que pretenden iniciarlo y que carezcan de un patrimonio, carezcan de unos umbrales de renta que están determinados, solicitan la asistencia jurídica gratuita y abogado de oficio, y después de unas valoraciones determinadas tanto por el Colegio de Abogados correspondiente como la Comisión de Asistencia Jurídica de la que se trate, en el ámbito correspondiente, pues decidirán si tiene derecho o no a esta asistencia jurídica y abogado de oficio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que sí es cierto que dicho servicio de los colegios de abogados, tanto en Canarias como en el resto de la península, se encuentran normalmente desbordados, ¿no? Y los tiempos de respuesta al ciudadano son altos y hace que en muchas ocasiones el justiciable, o sea, el ciudadano, vea que se le hace tarde para que le resuelvan sus asuntos, ¿no? Por tanto, desde aquí no quiero dejar sin contenido la obligación legal y el derecho que de cada uno a contar con asistencia jurídica gratuita y, por supuesto, la obligación que tienen los colegios de abogados de atender a los ciudadanos, pero, por otro lado, como abogado en ejercicio, que soy en España, bueno, y en algún otro país, como por ejemplo en Portugal, pues me he decidido a colaborar en sacar de dudas a los ciudadanos en la medida de mis posibilidades y de forma desinteresada, como decía al principio Miguel, y con la amable invitación del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, del hermano de su excelente alcalde, don Ezequiel Domínguez, que está poniendo todos los medios posibles para que este programa sea un éxito y ayude a los vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla y además de otras localidades donde puedan estar sintonizándonos, ¿no? De hecho, Miguel, yo sí. No recuerdo, no sé si existirá alguno, ningún ayuntamiento de España que haya puesto, o sea, sería un programa pionero, porque no recuerdo ningún ayuntamiento de España que haya puesto en marcha un servicio jurídico a través de un letrado que además de forma desinteresada colabore, o sea, que no cobra absolutamente nada, que eche una hora de tiempo o más, el que haga falta, y que se ponga a disposición de los ciudadanos. Entonces yo creo que es de alabar, ¿no? No, totalmente. Es más, le iba a decir que yo creo que es el único, en ayuntamiento y en radio municipales va a ser el único, el pionero de España, ¿eh? No conozco tampoco. Y me he movido por muchísimos ámbitos y en España, pues, muchísimas localidades y municipios de este país, sí. Bueno, pues, don Antonio, tengo otra preguntita por aquí que hacerle. Dice el monográfico jurídico que nos trae el día de hoy sobre las tarjetas revolving. He creído entender, cierto, ¿no? Nos explica, por favor, qué son y qué problemas pueden tener, ¿no? Tienen. Sí, a mí me gustaría hablar sobre todo hoy de tarjetas revolving y sí. Cada semana traeré un asunto que pueda ser de interés para los ciudadanos, incluso ellos pueden proponer, los radioyentes pueden proponernos alguno, sí. y bueno, lo podemos desarrollar en la medida de que vayamos metiéndolo en agenda, ¿no? El tema de las tarjetas revolving que hoy quería comentar es que desconocemos muchas veces que tenemos lo que se denominan eso, tarjetas revolving, que son un tipo de tarjeta de crédito que ofrecen los bancos, pero que tienen ciertas peculiaridades, ¿no? Que la convierten, digamos, en peligrosas para nuestro bolsillo. La tarjeta revolving es un tipo de tarjeta que se le ofrece al consumidor para financiar de una forma fácil, pues una compra, como puede ser comprar un televisor, realizar la reserva de un viaje, etcétera, ¿no? Es tan sencillo que con solo indicarle unos pocos datos al banco podemos acceder a esa tarjeta, o sea, el banco nos concede esa tarjeta y posteriormente vamos devolviendo el dinero a plazos con unas cuotas que normalmente son muy bajas. Claro, para el consumidor esto puede percibirse como la salvación para adquirir lo que quiere, el producto que quiera, ¿no? El servicio que desee, pero claro, la realidad es que al contratarla estás aceptando pagar casi eternamente, como se suele decir, entre comillas, por supuesto, lo eternamente, ¿no? Esa deuda tiene normalmente, o en casi todos los casos, un tipo de interés altísimo, ya que este se está renovando continuamente y puedes llegar a tener la sensación de que nunca, no terminas nunca de pagar, ¿no? Efectivamente. Yo la verdad que yo a eso de las tarjetas le tengo cierto repudio, de verdad que sí. Créame que cuando me dicen, llévese una tarjetita que me lo pienso 30 veces, digo, léame, me lo pienso 30 veces. Seguimos con más preguntas, don Antonio, si le parece, ¿no? Bueno, usted pregunta lo que desee, yo voy contestando en la medida de mis posibilidades. Sí. Se habla mucho últimamente de las tarjetas revolving. ¿Por qué son tan polémicas, don Antonio? A ver, podríamos distinguir, para poner en situación al radio oyente, sí, entre las tarjetas revolving y las tarjetas de crédito, ¿no? Que son cosas diferentes. Si tienes una tarjeta de crédito y haces alguna compra, le devuelves a la entidad bancaria, a la entidad o a la entidad financiera, ese importe que has usado al mes siguiente, ¿no? O sea, al mes siguiente de haber usado esa cantidad, le devuelves el dinero y la deuda que haya saldada en ese momento, sí, obviamente la has pagado en una única amortización. Sin embargo, si lo que tienes es una tarjeta revolving, pagas el dinero prestado en varias cuotas, aplazando su devolución. Entonces, las tarjetas revolving se caracterizan porque aplican unos intereses muy altos y unas cuotas de devolución que son muy bajas y alargas en el tiempo la deuda. Además, los intereses son incluidos dentro del capital y, por tanto, vuelvas a pagar intereses sobre los intereses anteriores. Es una auténtica aberración que encarcela, bajo mi punto de vista, económicamente al ciudadano, ¿no? Esto es esta capitalización de intereses es lo que habrán oído algunos radio oyentes, que se llama anatocismo, ¿no? Que es el obtener intereses sobre, o sea, el cobrar intereses sobre los intereses del mes anterior. Además, dichas tarjetas se pueden usar independientemente de que tengas un saldo en la cuenta bancaria asociada a dicha tarjeta, ya que el banco normalmente lo que te concede es un límite. Pueden ser superior o inferior, pero normalmente vienen oscilando entre los 5 y 6 mil euros. Pero el dinero se tiene que devolver, está claro, y después a dar para a unos plazos que suelen ser muy largos y con unos intereses altísimos. Ok. ¿Puede usted explicar a nuestros radio oyentes si hay alguna forma de saber si tenemos tarjeta revolving? Bueno, hay diversas maneras, obviamente es preguntando, pero muchas veces el banco no te dice que es una tarjeta revolving, aunque actualmente con la nueva normativa sí sería así, porque hay una nueva normativa de la que luego seguramente hablaré de ella. De una forma simple, el ciudadano, para confirmar si su tarjeta es revolving, lo que tiene que acudir es a los recibos mensuales que le emite el banco y buscar el tipo de interés, el TAE. TAE, que es la tasa anual equivalente que el banco nos aplica. Como norma general, si el TAE es superior al 20%, presuntamente estamos hablando de una tarjeta revolving. Y aquí podemos esto enlazarlo con, porque además vamos a hablarlo a continuación, sobre la usura, ¿no? ¿Qué es la usura? La usura consiste en el cobro de intereses muy elevado para un préstamo o en cualquier otro tipo de operación equivalente de préstamo de dinero, ¿no? En este caso estaríamos hablando de intereses usurarios. O sea, un interés usurario es un cobro de interés abusivo, elevado, que no debemos de confundir con intereses abusivos, aunque son diferentes. No voy a detenerme en explicar lo que son los intereses abusivos, porque creo que sería liar un poco el concepto de lo que quiero transmitir hoy. O sea, lo principal aquí es que la usura es cobrar intereses muy elevados a los usuarios. Efectivamente. Entonces, sí. Quiero comentar que la ley de la usura es una ley bastante antigua. Es la ley de represión de la usura del 23 de julio de 1908, que es conocida como la ley Azcárate. Pero es que esta ley, a pesar de su antigüedad, está en pleno auge a día de hoy, además con sentencias súper novedosas como de hace escasos días, ¿no? En los años de crisis han sido muchas las operaciones de préstamos que se han contratado y que pues se pueden calificar como usurarias, ¿no? Pero esta ley Azcárate, el problema que tiene esta ley de 1908 es que no establece un límite claro de qué se entiende cuando un interés es usurario o no, o sea, cuando estamos hablando de un interés elevado, ¿no? Y son los tribunales de justicia que se vienen pronunciando sobre el ámbito de aplicación de la ley de usura. La ley de usura te dice, en uno de sus artículos principales, será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado según las circunstancias del caso o de las condiciones que resulte, y de tal forma que resulte leonino, que es una circunstancia principal que te agrava, obviamente, el que se pueda considerar usurario, ¿no? Que es un interés leonino, pues algo leonino es lo que hace referencia a que las contraprestaciones de las partes, para una parte es la ley del embudo, vamos, en definitiva, sí, sí. Para una parte todo y para la otra parte nada o casi nada, ¿no? Entonces hay motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación de angustia económica o de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales, ¿no? Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para considerar si el préstamo es usurario, no solamente los intereses como tal, ¿no? Por ejemplo, la sala primera del Tribunal Supremo y quiero empezar a enlazar ya con la parte importante en cuanto a los intereses, ha considerado que no era usurario un crédito revolving que se suscribió en 2001 y que tenía un TAE del 20,9, porque le ha dado validez a unas estadísticas que se han publicado, en el que establecía que entre 1999 y el 2009 los intereses estaban entre el 23 y 26%. Entonces, sin embargo, pese a tener un interés del 20,9, creo que era así, el 20,9, ese préstamo no se ha considerado usurario. Sin embargo, la sentencia del 4 de octubre del 2022, o sea, muy reciente, ha llegado también a la misma conclusión que la conocida sentencia del 4 de mayo de 2022, y por tanto, que provoca además un revuelo enorme, ¿no? Efectivamente. Pero los intereses que estamos pagando a los bancos son tremendamente, entonces, altos. ¿De qué estamos hablando, don Antonio, en este sentido? A ver, el Banco de España publica mensualmente desde 2011 las estadísticas oficiales de los tipos de interés medio que se debe de aplicar a cada producto bancario. Uh-huh. Por lo que para analizar si un tipo de interés es usurario o no, debemos acudir a tales estadísticas del Banco de España. Claro, comprobar el tipo de interés medio del mes y del año de suscripción en el que se ha suscrito, valga la redundancia, esa tarjeta revolving. Y otro problema que tenemos, ¿cuál es? Que anterior al 2011 el Banco de España no lo publicaba. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el Banco de España lo que tiene que hacer es publicar los datos estadísticos anteriores al 2010, que lo podrán obtener a través de revistas financieras y estudios de consumo, etcétera, ¿no? El Banco de España lo que ha publicado a partir del 2012 a 2017, y además de forma errónea, ha sido el TDR, que esto es como comparar peras con melones, ¿no? Porque lo que tiene que publicar es el TAE. ¿Qué es el TAE? El TAE en realidad es el interés del dinero, pero aplicándole también los gastos que tiene, las comisiones y tal, de tal forma que el TAE siempre va a ser superior al TIN o al TDR, que es lo que ha publicado el Banco de España. Claro, tras el nuevo fallo del Tribunal Supremo de octubre, ¿qué es lo que ocurre? Que antes estaban considerando usurarios los préstamos que estaban a un 20%, pero como en el año del 1999, como he dicho hace un momentito, al 2009, se ha comprobado que los intereses estaban entre el 23 y el 26, nos estamos encontrando que el Tribunal Supremo y además algunos tribunales inferiores están considerando que un interés del 20% no es usurario. O sea, nos estamos encontrando con una contradicción, y donde estaba habiendo cientos de miles de denuncias, o demanda, mejor dicho, con respecto a esto, nos encontramos ahora que hay muchos ciudadanos que no saben lo que hacer. O sea, dicen, oiga, pero si está considerando según las últimas estimaciones, que los intereses de entre el 1999 y el 2001, porque hay gente que tiene tarjetas desde esa fecha, ¿no? Sí. Y quieren reclamar, ¿no? Dice, pero si están considerando que los intereses estaban entre el 23 y el 26, ¿cómo voy a reclamar si mi interés estaba entre el 20%? Estaba en el 20 o el 21% o en el 22, o sea, por debajo del 23 o por debajo del 24, pues bueno, igualmente se puede hacer, pero serán los tribunales los que tienen que ir caso a caso viendo cada una de las particularidades del cliente, en este caso del consumidor demandante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no solamente, bueno, no porque a lo mejor, sino en todos los casos, no solamente interviene el interés que se ha aplicado, que obviamente es importante, sino también otra serie de aspectos, como pueden ser, por ejemplo, la transparencia, el consentimiento o no, libre a la hora de prestar o de firmar el contrato, etcétera, ¿no? Además, esperamos que el Banco de España solucione la problemática y publique los datos estadísticos desde 1999 hasta 2010, pero además de forma correcta, o sea, con el TAE y no con el TDR, que bueno, es un acrónimo rarito, que lo que viene a decir es que, bueno, que dice que el TDR es el tipo efectivo de definición restringida. O sea, un palabrejo que la verdad es que el ciudadano medio no entiende, ¿no? No, la verdad es que no. Los bancos son los bancos. ¿Son solo los intereses el problema en este asunto, don Antonio? Algunas entidades financieras que emiten este tipo de tarjetas, sí, sí, están aplicando intereses, como digo, que son muy altos, ¿no? Que rondan en la mayoría de los casos el 20%. En algunos casos superan el 25%, yo he visto intereses hasta del 30%. La sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020 consideró usura, una tarjeta revolving que tenía un 27% y acordó la nulidad de ese contrato. Son intereses que son mucho más elevados en comparación con la media de los créditos al consumo. Y esto es importante porque ahí se tenía en cuenta los créditos al consumo. O sea, ¿cuál era la media de los créditos al consumo? En aquel momento estaban en el 7%, claro. Si estaban en el 7% y este consumidor tenía un 20%, obviamente el tribunal consideró que eran excesivos y eran usurarios, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, desde la sentencia del 4 de octubre del 2022, que es casi igual a la del 4 de mayo del 2022, porque es que ha habido una en 4 de mayo, ha habido otra en 4 de octubre, pues que ya no se fija en los créditos al consumo, para ver si están por encima o no de los intereses con respecto a la media. O sea, 7% créditos al consumo, sobre esa sentencia que estaba yo hablando, de la que estaba hablando, 20% en la que estaba la tarjeta revolving. Claro, ahora que nos dice, no nos vamos a fijar en la media de los créditos al consumo. Ahora lo que vamos a ver es la media de los productos financieros parecidos a tarjetas revolving que se han estado que han estado circulando. Claro, el problema cuál es, que es que bueno, hay dos problemas que son los que yo veo. Primero, baja la litigiosidad. Al final el Tribunal Supremo lo que hace es quitar de en medio que muchos clientes demanden, porque dicen, oiga, si nosotros tenemos un 23 y están diciendo que un 23 o un 24 está bien, sí, bueno, pero claro, es que tenemos que ver que hay otra serie de circunstancias que están afectando también a ese préstamo, ¿no? Los abogados debemos ir caso por caso estudiando el asunto del cliente y no en bloque, ¿no? O sea, y luego serán los tribunales los que decidirán o no, efectivamente, si corresponde o no corresponde anular los créditos, ¿no? Vuelvo otra vez a lo del crédito al consumo, porque claro, crédito al consumo, 7%, ¿no? En los años esos que estábamos hablando, crédito revolving, 20%, usura, está claro. Ahora dicen, no, vamos a comparar, dice la sentencia del Tribunal Supremo, lo que vamos a hacer es comparar los créditos de las tarjetas revolving. Y claro, yo me pregunto, a ver, pero es que los bancos, todos, o casi todos, por no decir todos, tenían los créditos de tarjeta revolving precisamente al 20%. Entonces, oiga, ¿cómo me puede comparar usted los créditos que están? O sea, esa especie de cártel, que sí, es esa unión de la banca para poner intereses casi, o sea, súper abusivos, pero para toda la banca en general. Parece que efectivamente se han reunido y han dicho, vamos a aplicar un 23, un 24, un 25. Oiga, no me traiga la media de lo que dicen los bancos, tráiganme otra serie de media. O vamos a legislar, o mejor dicho, que el legislador legisle, valga la redundancia, sobre esto. Lo que no puede ser que el ciudadano, al final, el consumidor, sea el que esté pagando los platos rotos, como siempre acontece. Recordemos lo que está pasando y sigue, lo que ha pasado y sigue pasando con el tema de las cláusulas suelo de las hipotecas, el tema del IRPH, el tema del Euribor. Bueno, es un tema que hablaré otro día porque sigue muy pendiente, ¿no? Sí. Además, ahí más de 200 modelos de tarjetas susceptibles de incluir la opción revolving. Si me da tiempo, hablaré sobre algunas de ellas para que los ciudadanos conozcan qué tipo de tarjetas son las habituales, que seguramente muchos de ellos tengan o tenemos ese tipo de tarjeta, ¿no? Y no nos damos cuenta de ello, la tenemos en el bolsillo. No nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, sí. Uno de los mayores peligros que tienen esta tarjeta es que vas pagando mes a mes esa cantidad y vuelva a estar otra vez disponible la cantidad para volverla a gastar al mes siguiente, ¿no? Y la vamos devolviendo, pues, en cuotas fijas o abonando un porcentaje determinado, que normalmente suele ser un 5%, ¿no? Efectivamente. La otra pregunta que tengo es, ¿cómo reclamar lo que hemos pagado de más, don Antonio? Supuestamente, si hemos pagado de más, ¿cómo reclamar ese apartado? Muchas entidades bancarias están ya rebajando los intereses de dichas tarjetas revolving a la luz de esas sentencias, y obviamente se espera que, aunque el Tribunal Supremo entiende que va a bajar la litigiosidad, y es algo que habría que mirar un poquito de reojo, ¿no? ¿Por qué estas sentencias que empiezan a tener en cuenta otros aspectos y además hay esos errores con respecto a lo que se está publicando? A lo mejor tiene algo que ver la presunta connivencia con los poderes fácticos económicos, como siempre viene ocurriendo, como pasó, por ejemplo, con el tema de las cláusulas suelo. Recordemos que el tribunal iba atemperando la posibilidad de que los jueces, de que los ciudadanos reclamaran, y sin embargo los ciudadanos reclamábamos a través de nuestros abogados, de organizaciones de defensa de consumidores, a través, bueno, de todos los medios disponibles, y era una batalla campal que al final se ha ido resolviendo, casi siempre en Europa, a favor del ciudadano, que es el que no deja de pagar, ¿no? como te estaba comentando, muchas entidades bancarias han rebajado los intereses de dicha tarjeta. Incluso aunque se pagara la deuda hace años, siempre se podrá reclamar lo que nos han cobrado de más, ya que esta... O sea, que no prescribe, ¿no? No, no prescribe. Hay una, es una, sería una acción de nulidad de la, por ser cláusulas abusivas, entonces no prescribe. Exacto. Por eso comentaba antes que, aunque estemos hablando del 2011, del 2007, de cualquier fecha, en principio, acude a tu abogado de cabecera, por llamarlo así, sí, sí. Y pregúntale y que te estudie la situación, o acude al abogado de oficio, de colegio de abogados, y reúne los requisitos. En definitiva, que te estudien la situación, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de que a lo mejor te tienen que devolver 5, 6, 7, 8 mil euros que ya has pagado, de tarjetas que ya has pagado la deuda y que puedes reclamar porque no prescribe. Pero a lo mejor podemos todavía tener incluso esa tarjeta y estar pagando los intereses actualmente, ¿no? De las muchas que hay, si me da tiempo ahora diré alguna. Y obviamente lo que habría, ¿qué pasaría? Se anularía el contrato. Se anularía el contrato, esa tarjeta ya dejaría de existir y te tendría que devolver lo que estabas pagando, o sea, todo lo que has pagado más lo que vienes pagando actualmente. Con lo cual, la verdad es que es bastante importante porque consigues la nulidad de la tarjeta, supone la restitución del 100% de las comisiones que han generado, que normalmente son muy altas, por ejemplo, las reclamaciones, por posiciones deudoras también, ¿no? Y, por supuesto, pues la cancelación de ese crédito, ¿no? La verdad que los bancos son muchos los bancos. ¿Verdad? Por decir sí, algo, por dejarlo ahí. Reclamaciones judiciales de la tarjeta revolving, ¿se necesita abogado para hacer este tipo de reclamaciones? Lógicamente, me imagino que sí, ¿no? Sí, si hacemos una reclamación judicial para una tarjeta revolving, sí, es necesario siempre contar con un abogado y un procurador. Lo primero que hará el abogado, si no lo ha hecho ya el cliente, es formalizar una reclamación previa extrajudicial al banco. Por eso digo que si es judicial, obviamente se debe recurrir al abogado, y si es extrajudicial, pues la puede hacer directamente, inicialmente, el consumidor al banco. Lo normal es que el banco te diga nones y entonces tengas, si quieres hacerlo, obviamente, recurrir a la reclamación judicial. Claro, la reclamación previa también la puede hacer el abogado, y además lo bueno, yo no es porque sea abogado, pero es lo mejor. Sería lo correcto. No más correcto, pero bueno, es deseable abogado te va a ayudar a estudiar la situación. Además, cuando la reclamación extrajudicial se hace a través de un abogado, el banco va a mirar con más relajación o va a mirar con más detenimiento esa reclamación, porque sabe que ya hay una persona cualificada que obviamente le puede complicar la vida, entre comillas, mientras que a un cliente en muchas ocasiones le dice: usted no tiene razón, y ese pobre cliente que no tiene muchos conocimientos, y si pues deja estar el tema y no sigue para adelante con la demanda, ¿no? En el caso de que no haya acuerdo con el banco en la demanda extrajudicial, perdón, en la reclamación extrajudicial, lo que se pone ya en la demanda judicial, ¿no? Y en este caso el proceso, claro, ya se alarga un poco porque depende de la carga de trabajo que tenga cada juzgado, ¿no? Una vez que admite a demanda, la demanda a trámite el juzgado, pues señala una fecha de juicio, que tardará otras semanas, y una vez celebrada el juicio, pues la sentencia normalmente no tarda mucho en conocerse. Por tanto, el abogado diseña una estrategia judicial a priori para poner en marcha pues todo este andamiaje jurídico que se necesita, ¿no? El 2 de enero del 2021 entraba, lo estaba comentando al principio, entraba una nueva normativa en vigor con el objetivo de exigir a las entidades bancarias un estudio previo de solvencia y la obligación de dar información no solo precontractual, o sea, anterior a la formalización del contrato, sino también con información periódica, trimestral y adicional al consumidor, ¿no? Esto es importante porque, claro, como comentaba antes, no solamente los intereses, es importante ver de qué cuantía estamos hablando, y que nos encontramos ahora con que hay intereses usurarios que son del 20% y te digan el Tribunal Supremo que no, que si no era del 23 o no era del 26 no lo es. Bueno, pero es que hay que ver si ha habido, por ejemplo, lo que se está ahora, lo que ahora está diciendo la ley, esta normativa del 2 de enero del 2021, con respecto a si hubo información precontractual, si se ha dado información periódica al usuario, si efectivamente conocía cuáles eran todos los costes. O sea, ahora tenemos un poquito más de protección en ese sentido, dentro de la desprotección, ¿no? La documentación para reclamar tarjeta revolving, bueno, los abogados siempre pues vamos a pedir los recibos o liquidaciones que los ha mandado el banco, y que muchas veces se encuentran la dispone de ellas el consumidor a través de las propias plataformas online del banco, y si no, nosotros podemos reclamar a la entidad bancaria que nos la facilite. Y el contrato de la tarjeta revolving no es que sea obligatorio, pero bueno, también es importante, si lo tenemos, pues mejor, y si no, también se puede reclamar o podemos reclamarlo, ¿no? Efectivamente, pues don Antonio, si necesita un receso, la pregunta que viene a continuación es obvia, ¿no? ¿Descansamos un par de minutillos? Sí, hacemos un... Para beber agua. Para beber agua. Un alto en el camino y estamos con todos ustedes, ¿vale? Venga. Esta es Radio Rambla, 107.6 FM. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver. Su bolso de piel marrón, sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera a que llegue el primer tren, meneando el abanico. tarde promisa de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en su huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Pues seguimos aquí en la sintonía de Radio Rambla en su dial 107.6 FM, como decía la propia cuña, con servicio jurídico temprano, con don Antonio Tejeda Encina. Bueno, pues seguimos adelante con las preguntitas y bueno, más bien la toma de contacto, porque es el primer programa, lógicamente, y estamos haciendo una toma de contacto para que luego fluya solito, ¿no, don Antonio? Sí, bueno, lo primero, los comienzos siempre son difíciles. Sí, son un poquito así, pero son bueno. Difíciles. Bueno, más que difíciles, simplemente. Y si sacamos una sonrisa a la vida. Lo que hay que amoldarse un poquito, ¿no? Y sí. Una vez que escuchemos el programa y veamos también el feedback de los radioyentes, pues vamos viendo cómo hacer el programa de la mejor manera para que la persona que está escuchando pues lo perciba bien. Yo soy una persona también que soy muy vehemente hablando y soy rápido, doy mucha información en poco tiempo y bueno, soy conferenciante y muchas veces tengo que soy conferenciante internacional y muchas veces tengo que bajar un poco el pedal porque si tienes un público que no entiende bien de tu temática, pues obviamente se puede quedar a dos velas en el sentido de que no se enteran mucho. Nos habíamos quedado, perdone don Antonio, en que las reclamaciones de la tarjeta Revolving se necesitaba, y ya lo explicó sobradamente, y ahora voy a preguntarle los plazos habituales para reclamar la tarjeta Revolving, ¿cuáles son a día de hoy? Bueno, la reclamo. En principio, como decía, no prescribe la acción, por tanto, en cualquier momento se puede presentar una demanda, ¿no? Sí. Si nos centramos en lo que es la reclamación extrajudicial, o sea, la reclamación que se le hace a la entidad bancaria, diciéndole, oiga, mire usted, entiendo que ustedes me han cobrado unos intereses usurarios y quiero que me devuelvan lo que he pagado de más, que se anule el contrato, bueno, que es lo típico, obviamente, de esa reclamación. Pues una vez que se presenta ante la entidad bancaria esa reclamación, el periodo máximo para contestar a la reclamación que tiene el banco es de 2 meses, ¿no? Y si hubiera que recurrir al Banco de España, tiene un plazo de 4 meses para responder a dicho recurso. Posteriormente, ya en lo que es la reclamación judicial, el abogado se toma normalmente, aproximadamente tardamos, pues solemos tardar un mes, poco más, para recopilar la documentación, ¿no? Que se agiliza, por supuesto, si el cliente nos aporta dicha documentación, ¿no? Antes decía que si no nos la aporta, pues tenemos que solicitarla y siempre pues tardaremos un poquito más, ¿no? Posteriormente se presenta la demanda y lo que tarda el juzgado, según la carga de trabajo que tenga, en admitir a trámite esa demanda, y a partir de ahí pues fija la fecha del juicio, y una vez que se celebra el juicio, pues en no mucho tiempo, como norma general, pues tenemos ya una sentencia, que ciertamente en estos últimos tiempos ha habido cientos de miles de demandas y no me gustaría dar un porcentaje tan elevado, pero un porcentaje muy, muy, muy, muy elevado se estaban considerando usurarias y hay muchísimos abogados que se estaban especializando en este tipo de productos, ¿no? Efectivamente. Don Antonio, dar el número de teléfono en antena por si cualquier oyente que nos esté oyendo es importante, para que se ponga en contacto con nosotros por si tiene alguna duda sobre lo que aquí se está difundiendo referente a la tarjeta Revolving, que es el 922-350204. Y seguimos adelante, ¿no? Por supuesto, antes de comentar que podía dar la lista de la tarjeta Revolving, los problemas más populares, vamos. Sí, bueno, a ver, podemos comentar algunas. Yo he traído aquí algunas. Una pequeña lista que no es exhaustiva, por supuesto, ¿no? Que sirva de referencia a los oyentes para distinguir, ¿no? Ya comentaba antes el tema de que comprueben en sus recibos bancarios con respecto a estas tarjetas, si es revolving, pues mirando, por ejemplo, el tema del TAE, ¿no? Si es superior al 20% y tal, ¿no? Pero hay una serie de tarjetas que de por sí es que son tarjetas revolving, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tarjeta WinZig, que, bueno, las que voy a decir normalmente las suelen tener los radioyentes, ¿no? Uh-huh. Los que la tengan, ¿no? La tarjeta WinZig, tenemos la Affinity Card, la del Barclays Card, la CTLEN, la Oneic Alcampo, la Carrefour Pass, tenemos la de IKEA, la de Bankinter, que se llama Obsidiana, o la de Bankinter Car, la de Citibank, la BBVA a tu ritmo, la BBVA después, la Caixa Bank Oro, la Caixa Bank Go, que son tantas, la del Corte Inglés, madre mía, Santander con Consumer Finance, tenemos la de la MBNA, la de Evo Finance, la tarjeta Vodafone, la Visa Eroski Red. O sea, además también hay créditos de tipo revolving que se comercializan como líneas de crédito sin que tengan una tarjeta física, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de algunas financieras como Cofidis, Vibus, Creditea. En cualquiera de los casos de esas tarjetas que he estado comentando, como de estas financieras, como de otras que hay, por supuesto, en el mercado, que son bastantes, pues es posible que estemos pagando intereses usurarios, ¿no? Exacto. Mire, don Antonio, ya como prácticamente por el día de hoy ha sido un día de toma de contacto, me gustaría en cierto modo que nos hablara un poco de su vida profesional, su trayectoria profesional, porque nuestros radioyentes dirán, bueno, don Antonio Tejeda Encina, ¿quién es este señor? ¿De dónde viene? En fin, ¿dónde ha estado? Creo que por esos países de Sudamérica, Norteamérica, ha estado en el mundo mundial. Podríamos estar hablando un millón de horas, ¿verdad? Yo inicialmente, bueno, nací y soy de Badajoz, de Extremadura. Uh-huh. Y hace unos 5 años que salí, hacía bastantes cosas a nivel local, de hecho, uh-huh, soy abogado en ejercicio hace 20 años, ¿no? Y bueno, empecé a abrir una serie de despachos, tenía también despacho en Portugal, hicimos la primera misión comercial del Consejo General de la Abogacía Española, en aquel momento estaba Carlos Carnicer, y yo le comentaba muchas veces que deberíamos hacer misiones comerciales también los abogados, ¿no? Porque donde, y él, claro, él me decía, pero ¿para qué? Si tú te vas, por ejemplo, yo que sé, a Portugal, o te vas a, no sé, a Colombia o a otro país, ¿para qué quiere una empresa, por ejemplo? Yo hablaba de internacionalización de empresas, ¿no? Yo decía, y él me decía, pero ¿para qué quiere un abogado español estar en Colombia si la legislación colombiana no la vas a conocer o no conoce la de Angola o la de cualquier otro país, ¿no? Y yo le decía, mira, donde haya una empresa española va a haber una problemática española, además de la problemática local, ¿no? Por tanto, debe de haber un abogado español también allí que conozca, pues, cómo repatriar los fondos, como, no sé, muchísimas circunstancias. El caso que al final, bueno, en cierta manera me hicieron caso y se hizo la primera misión comercial de la abogacía española a Turquía, en la que el despacho mío en aquel momento fue uno de los, creo que fuimos 7 despachos de toda España elegidos para esa misión comercial. Creo que fueron 7 o 9, y estuvimos en Turquía. ¿Qué pasó? Que bueno, nosotros en vez de, bueno, aprendimos obviamente, ¿no?, del país, contactamos con los abogados, tuvimos un networking bastante importante, y al final una serie de despachos, que fuimos 3 concretamente, decidimos crear nuestro propio despacho en Turquía, ¿no? Entonces empezó a nacer la parte internacional y que a día de hoy sigo llevando, ¿no? Luego a partir de ahí, bueno, pues salté a Sudamérica y he llevado bastantes proyectos jurídicos, también he llevado proyectos sociales jurídicos, la verdad que bastante, ¿no? En Sudamérica, pues bueno, pues por ejemplo, he sido relator general de la Federación Interamericana de Abogados, el secretario general de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Estamos hablando de federaciones muy importantes que surgen en los años 40. La de la Federación Interamericana de Abogados tiene su sede en Washington. La Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado se creó en el 41 por la 8ª conferencia americana que se creó en La Habana, en Cuba, y que tiene actualmente también su sede en Washington. Esto fue una creación, ¿no?, del 8º Congreso Americano, ya te digo. Y bueno, la verdad es que no he parado de moverme a nivel internacional. Participo en la ONU, en las misiones comerciales, como observador internacional, en la UNCITRAL. La UNCITRAL es la comisión de derecho mercantil que tiene la ONU y que legisla a nivel mundial. Y bueno, es bastante interesante. He estado también como observador internacional en elecciones. Una de las últimas en las que estuve, que fue interesante, fue la de Bukele en El Salvador, en la que ganó Bukele, este famoso Bukele que introdujo las criptomonedas, de las que hablaremos en otro de los monográficos. Porque tocó un tema sin querer que sí, lo bueno, está echando chispa por ahí. Yo, mira, mis programas los quiero dividir en principio en un, como he hecho hoy, no un monográfico sobre temas concretos de actualidad legal, ¿no? Y que interesen a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En su día a día, ¿no? Hipotecas, temas de familia, menores, temas bancarios como la de hoy, las tarjetas revolving, temas de tráfico, o sea, cosas que interesen, o sea, un monográfico en el que, como hoy, hable sobre un aspecto concreto, que ya digo, los ciudadanos y los oyentes pueden proponer temas, ¿no? Y una segunda parte en la que resolveré las dudas y cuestiones que de preguntas que los radioyentes nos hayan ido planteando o bien en ese día o durante la semana anterior, ¿no? Lo monográfico tiene un sentido, obviamente, como digo, es práctico, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, dar unos ejemplos. No olvidemos, por ejemplo, que estamos saliendo de la pandemia, pero durante la misma, las cuestiones que más han preocupado a los ciudadanos desde que se decretó el estado de alarma en marzo de 2022 ha estado relacionada con los derechos de los consumidores y de los trabajadores, sobre todo, ¿no? A pesar de que los meses de marzo y abril del 2020, que fueron los más duros del confinamiento, las consultas laborales fueron las que tuvieron mayor incidencia, ¿no? Y el resto del tiempo el podio para fueron los temas de consumo, ¿no? Una tendencia además que se ha mantenido, ¿no? La situación pandémica, que por fin, bueno, parece que ya está llegando a su fin, o por lo menos está más controlada. Remitiendo un poco, sí, llegando a su fin todavía. Claro, remitiendo, ¿no? La verdad es que tenemos en cuarentena la cuarentena, o sea, estamos ahí con el ojo ahí mirando de ahí se habló mucho sobre letras y las hipotecas, que fue una circunstancia que se vio bastante aliviada por la aprobación de la normativa de este gobierno que tenemos referente a la moratoria hipotecaria, ¿no? Y que tanto beneficio ha traído a los ciudadanos, ¿no? Sobre este extremo y sobre los préstamos que los inquilinos podían también podían solicitar para hacer frente al pago de las rentas de alquiler, versaron mucho de las consultas que tenemos registradas, ¿no? También está en el candelario con la llegada de la pandemia los gastos relativos a los gastos hipotecarios, las reclamaciones derivadas, como decía, del RPH y que siguen estando, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, firmé una hipoteca y quiero saber si tengo derecho a reclamar los gastos que tuve que pagar en su momento, ¿no? Además, pues no sé qué plazo tengo para ello, ¿no? Así son muchas de las consultas que hemos tenido. O sea, por ¿no? ejemplo, referente a la hipoteca es importante, es una pregunta que me da vuelta en la cabeza, don Antonio. Los gastos de la hipoteca globales corren a cuenta de la entidad bancaria, ¿verdad? Bueno, a día de hoy los gastos para a reclamar... Pregunto. Sí, es correcta tu reflexión o tu inquietud, ¿no? Sí, a día de hoy los gastos que se pueden reclamar para las hipotecas firmadas antes del 16 de junio del 2019, fecha en el que entró en vigor la nueva ley de crédito inmobiliario, son del 50% de los gastos de notaría, el 100% de los gastos del registro de la propiedad, que muchas veces son muy elevados, el 100% de los gastos de gestoría y el 100% de los gastos de tasación. Y el plazo para reclamar ya es una cuestión controvertida, porque hay que fijarse en qué es lo que se está haciendo en cada audiencia provincial, porque no es pacífico. No es pacífico en el sentido de que unas audiencias provinciales están teniendo en cuenta unos plazos y otras. Lo que nos lleva a considerar que cualquier consumidor que quiera reclamar todo este tipo de gastos que vengo reclamando y que por los que tú me has preguntado, así como el tema de cláusula suelo y todo esto, se ponga en contacto lo más rápidamente posible con un abogado, porque puede que se encuentre dentro de su partido judicial, dentro de su audiencia provincial, con plazos que ya han podido pasar, ¿no? Hubo muchos también consultas, obviamente, sobre la tarjeta revolving, sobre de la que he hablado ahora en el tema de pandemia y pospandemia, ¿no? Hubo muchas consultas sobre el crecimiento de las compras del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque, obviamente, debido al confinamiento, supuso que numerosas consultas estaban relacionadas con los retrasos en las entregas de las compras, las pérdidas de mercancía, pagos no devueltos o productos que no se ajustaban a lo ofertado. O, por ejemplo, también tenemos el tema del teletrabajo. trabajo, ¿no? En lo que respecta a las dudas de derecho laboral, ¿no? Las más formuladas estaban relacionadas con la seguridad social, ¿no? En concreto se produjeron numerosas llamadas preguntando qué eran los ERTE, cómo se tramitaba o qué hacer si estos eran denegados, ¿no? También sobre la forma de pago, sobre los retrasos en el abono de las prestaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, había preguntas, recuerdo, acabo de incorporarme de un ERTE y la situación de mi empresa sigue complicada. ¿Me pueden despedir de una manera inmediata? Bueno, pues así eran las preguntas, ¿no? Claro, si el despido era por causa objetiva, de tipo económico, técnico organizativo o productiva, siempre se podía realizar, ¿no? Ahora bien, la empresa se enfrentaba a dos tipos de limitaciones, ¿no? Primero, si se han beneficiado de una exoneración en las cotizaciones durante el ERTE, tienen que respetar un compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses, ¿no? Tras la reincorporación de sus trabajadores. Que eso se ha renovado posteriormente en las distintas prórrogas, pero tenía sus excepciones derivadas de la situación económica que tuviera la empresa, ¿no? La segunda excepción tenía que ver con si tenían prohibido o no el despido por causa objetiva o de fuerza mayor relacionadas con el COVID a partir de febrero de 2022, ya que a modo de resumen lo que podemos decir que a partir del 1 de marzo ya sí se puede despedir por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, habida cuenta que la plena vigencia de los artículos que el Estatuto de los Trabajadores regula el despido se encuentra en vigor independientemente del COVID o de la existencia de COVID o no existencia del mismo, ¿no? Ok. Don Antonio, saliéndonos un poquito ya de todo, ya que el tiempo corre en la radio, ya son prácticamente las 12 del mediodía, como se nos ha ido la hora rápida. Sí, y eso que no tenemos café, Si llegamos a tener un cafecito lo hubiéramos pasado mejor. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿verdad? No estaría mal para el próximo día. Mire, exactamente, no estaría mal para el próximo día. Le iba a comentar algo importante. ¿Por qué Tenerife? Bueno, me vine a Tenerife. Vaya buena pregunta. Me vine a Tenerife porque, me quería venir a las Islas Canarias. Ya hacía años que quería venir a las Islas Canarias. Había estado viviendo en Panamá, había estado viviendo en Costa Rica, había estado en Colombia, dando clases además en varias universidades de Colombia. Me habían ofrecido irme sí de forma permanente a Cartagena de Indias. Colombia, ¿no? En Colombia, que es una maravilla. Sí. Pero yo últimamente estaba residiendo, o mi centro base de operaciones estaba en el Reino Unido sobre todo, y yo estaba de agua, como se suele decir, hasta la coronilla. Allí llovía día sí y otro también, ¿no? Entonces yo dije, mira, yo ya me voy a mi país. Además tenía ganas de volver a mi país, llevaba ya unos 5 años fuera. Y además, hacía tiempo que me quería venir a las Islas Canarias. Y dentro de las Islas Canarias, pues no sabía dónde venirme, ¿no? Yo estoy divorciado y soy padre soltero y, bueno, tengo a mi hijo ya mayor, ¿no? Tiene un padre de 20 años. Y le dije, mira, vámonos a las Canarias, que siempre he querido ir a las Canarias y vivir, pero definitivamente ya en las Canarias, ¿no? Por el clima, un poco por todo, este es el paraíso, ¿no? Yo siempre digo, me falta a mi Eva, ¿no? Hace honor a aquello de las afortunadas, ¿verdad? Sí, sí, claro, efectivamente. es muy importante, hay islas muy bonitas y bueno, el Caribe es precioso, pero bueno, estar en Europa y estar en las Islas Canarias es una garantía de seguridad jurídica, de seguridad sanitaria, de mucha seguridad que tiene este país y que cuando uno está afuera, sobre todo por ejemplo en el Reino Unido, en Irlanda, en el que ves la sanidad tan patética que existe, los seguros que son desorbitados, por ejemplo, para que te hagáis una idea, un seguro de normalito de un vehículo sale en 3.000 euros, un alquiler te está saliendo... ¡Dios mío! Sí, señor, 3.000 una auténtica barbaridad. Un alquiler te está saliendo en 3.500, 2.000 euros, o sea, la sanidad es patética. Tú no entras en un hospital y vas a salir con un documento que dice qué es lo que te han hecho, o sea, tú te vas y no sabes lo que te han hecho, sabes que te han puesto inyecciones, que te han hecho tal, no sabes, o sea, tú no tienes un documento con el que poder reclamar, o sea, podríamos hablarlo en cualquier momento. ¿Pero por qué me vine aquí? Bueno, porque como te digo, tenía este y tengo este hijo y bueno, él estaba admitido en varias universidades importantes como la Trinity College en Irlanda, pero él quería pues hacer algo aquí de grado superior y bueno, entró en audiovisuales aquí en La Guancha y por eso nos vinimos concretamente a Tenerife y la verdad es que ahora mismo no la cambio por ninguna isla porque estoy bien. Guancha. Y por supuesto lo que no voy a cambiar son las Islas Canarias. Y encima eligió usted un pueblo emblemático, un pueblo un icono en la zona norte de la isla, lógicamente. Sí, bueno, es cabeza de comarca y con de los vinos y estoy muy contento allí. San Juan de la Rambla lo piso muchísimo y de hecho me está cogiendo en este programa de radio tan maravilloso que que pertenece de alguna forma, ¿no?, al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, y que la verdad es que al que vengo mucho, ¿no? Vengo muchísimo de visita. Es rara la semana que no estoy aquí. Yo creo que divido mi tiempo entre la playa de San Marcos y San Juan de la Rambla, el charco de las Lajas y bueno, todo esto que me... Pues don Antonio, gracias, ha sido un placer. Ya es la toma de contacto, ya se rompió el hielo. Ya se rompió el hielo. Bueno, eso espero. ¿Verdad? Ya se rompió el hielo. Ya tendremos el próximo programa más contenido. Ya usted será el director del programa, lógicamente. Yo aquí soy el realizador y coordino con usted. Yo soy uno más. Yo siempre donde estoy soy uno más. Pongo la mochila que me toca y si puedo ayudar en la mochila de los demás también. Pero usted me está entendiendo. Sí, usted tiene su programa y sabe llevar su programa. Y nada, le esperamos, Dios mediante, si Dios lo permite, como decimos aquí en Canarias, el próximo jueves de 11 a 12. Decirle a nuestros conciudadanos de Villa San Juan de la Rambla y anexos, pueblos anexos, por ejemplo, como Hico de los Vinos, como bien dice usted, La Guancha, Orotava, Puerto de la Cruz, Los Releos, etcétera, y el mundo mundial, si nos escucha, por supuesto, a todos, que pueden interactuar con nosotros a través del 922-350204, formular sus preguntas y posteriormente, no en ese día, será en otro día, que ya nuestro letrado don Antonio Tejeda Encina de respuesta, si procede a esa pregunta. ¿Le parece bien, no? Sí, me parece estupendo. Aquí estamos a disposición de los radioyentes. Pues nada, si tiene algo más que comentar el día de hoy, adelante. Si no, pues nada, que muchas gracias a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos hayan podido escuchar, a los que no, les animo a que lo hagan para ver si podemos sacar de duda alguna duda que puedan tener, y si no ellos, pues sus familiares. En definitiva, pues bueno, esto es un programa sociojurídico, que lo que pretendemos es simplemente poner nuestro granito de arena para que el día a día de los ciudadanos sea un poco más llevadero. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y que sea hasta el próximo jueves, si os quiere. Muy buenas tardes. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla, 107.6 FM. Hey people, now listen to me now. You wanna take a trip with me one time? We can find our way in the way. Bueno, esto ha sido un programa maravilloso que nos va a venir. Nos va a venir como anillo al dedo, como decimos aquí en Canarias, un programa de información por un profesional del derecho. Cuanto menos muy, muy interesante, y la opinión mía no es vinculante, pero quiero decir, bajo mi humilde opinión, que esto va a ser bastante interesante, porque esas preguntas que nos cuelgan a veces y que nos tienen sin dormir noches y noches y noches, van a delatar, van a ver luz verde. Válgame la redundancia, van a ver luz verde a través de nuestro letrado don Antonio Tejeda Encina, que le damos la bienvenida en nombre del consistorio de San Juan de Rambla, el mío propio, de nuestros conciudadanos y nuestra gente, la que nos escucha un día sí y otro también. Nada, que son las 12:05, nuestra comunidad autónoma canaria, una horita más en Península Española. Vamos a despedirnos por el día de hoy, emplazando de mañana, Dios mediante, a partir de las 9 de la mañana, que estaremos con todos ustedes. Hasta entonces, sean todos y cada uno inmensamente felices. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Un servidor, Miguel Páez. Buenas tardes. Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí, una música dulce tocaba solo para mí. Y'all know me, make me happy, I see. She make me fly like I use the reason to. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y dentro aquí yo el viento rápido me llevó.